yo en busque con Pepacho, tiene tres días que salió. Voy en busque con Pepacho, tiene tres días que salió. Rosilvia quedó en el rancho y bailando me lo encontré yo. Rosilvia quedó en el rancho y bailando me lo encontré yo. Papá Domingo. Fuera, fuera, compañero. Fuera, fuera.